molestado porque ha habido alguna gestión que hemos tenido que hacer y eso no ha imposibilitado hacer este tipo de encuentro con, no todo el personal porque es imposible tenerlo todo, pero por lo menos una parte bastante significativa. Quiero, como todos los años, agradecerle a mis colaboradores, a los funcionarios, pero particularmente a los empleados del municipio de Saladillo, que ya hace más de 2 décadas vienen acompañándome, siempre se renuevan. Hay algunos que han ingresado hace poco, otros que vienen desde el inicio de la gestión, otros se han incorporado en mi primera gestión, otros se han incorporado hasta la mitad de camino, pero que sepan que todos y cada uno de ustedes hacen un aporte importantísimo para el crecimiento de la ciudad. El crecimiento de la ciudad no es obra únicamente del intendente municipal ni del equipo de gobierno, es obra de todos los saladillenses, y en ese contexto, en ese marco, tienen muchísimo que ver nuestros trabajadores municipales, que yo estoy sumamente agradecido por la colaboración que hacen en forma diaria, sistemática y permanente. Desde luego que la tarea que nos toca a todos no es una tarea fácil, es una tarea extremadamente difícil, que requiere de esfuerzo, que requiere de sacrificio. A veces no podemos dar toda la respuesta que nuestros conciudadanos tienen y tampoco internamente podemos dar esta respuesta a todos nuestros trabajadores municipales. Sé que a veces no estamos en, bueno, lo que hace a la cuestión salarial, a la altura de las circunstancias. Generalmente los distintos niveles del Estado no lo están, es muy difícil poder dar esta respuesta a las demandas que se plantean, pero en todos estos años hemos tratado, aunque sea mínimamente, de cumplir con los salarios en término, con el aguinaldo en término y con alguna ayuda de manera extraordinaria, como lo hemos hecho últimamente. ¿Es insuficiente? Sí, es insuficiente. Y yo, por lo que he visto, no ha ocurrido en todos los lugares, y a veces provincia, que son mucho más grandes que municipios, han dado la misma ayuda que nosotros hemos dado, extraordinaria, y municipios que son más grandes han dado un bono, en mercadería. Por lo tanto, no es para comparar, simplemente para decir que nosotros hacemos lo que podemos. Seguramente aquí no son los mejores ingresos, pero hay una obra social, hay una posibilidad de que la gente tenga un trato distinto, porque yo les puedo asegurar que la mayoría, que por diversas circunstancias han resuelto dejar el Estado municipal para incorporarse a la actividad privada, cuando ha pasado el tiempo han pedido nuevamente la reincorporación al municipio, al Estado municipal, y también son numerosos los que quieren tener un lugarcito en el Estado municipal. Así que yo, como todos los años, agradecerle infinitamente. La vida es lucha, la vida trae dificultades. Suelo decir que en la vida solamente hay momentos felices, y esto no es para ponernos tristes de ninguna manera, porque siempre hay que ser optimista, siempre hay que estar pensando hacia adelante. Existen en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su rollo, cada uno tiene su problema. El que diga que no tiene problema me parece esconde, una realidad. Absolutamente todos los seres humanos, por el hecho de estar en esta bendita tierra, tenemos unos más graves que otros, otros menos graves. Lo importante es siempre mirar el lado lindo de la vida, porque la vida es linda. Entonces nosotros dejemos de lado los dolores que podamos tener cada uno de nosotros, para mirar realmente las cosas importantes, las cosas buenas. Por este mundo, por lo que yo sé hasta ahora, se pasa una sola vez. Entonces tratemos de aprovecharlo de la mejor manera, si me permiten la expresión, sin joder a los demás, sin hacer daño, sin hacer mal. A todos me reitero el agradecimiento, y que el 2014 sea mucho mejor de lo que fue el 2013. Siempre pensemos que mañana va a ser mejor que hoy. Ese tiene que ser nuestra consigna. Mañana debe ser mejor que hoy, y nosotros levantarnos con ese espíritu de que el mañana sea mejor que el hoy que se termina. Quien es pesimista solamente cosechará pesimismo. Quien es optimista seguramente va a sentirse mucho mejor y va a lograr muchas cosas positivas para lo suyo, para la vida y para todo lo que nos rodea. Así que tengan un feliz año nuevo y muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias.